Hoy en este tiempo de radio, en las mañanas de Radio Exit, vamos a hablar de alimentación, de nutrición. Vamos a hablar de cómo cuidarnos en este verano, en los meses de calor. Para ello tenemos a una profesional que nos va a dar indicaciones y es Amanda Roth, del área de cocina del Hospital de Can Mises, a quien damos la bienvenida a nuestro programa. Muy buenos días, Amanda. Buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, aquí esperando ya a emplatar los menús para los pacientes. Muy bien, estupendo. Vamos a ver, ¿cómo y de qué manera debemos y hacemos en verano nuestras dietas, nuestra alimentación? ¿Lo hacemos correctamente? A ver, en un principio la dieta tiene que ser igual que en invierno, una dieta sana, equilibrada y variada. Pero ahora en verano es mucho mejor hidratarnos a través de zumitos, de sopas más frías tipo el gazpacho, ensaladas que apetecen más. Y el ejercicio físico tenemos que intentar evitarlo, hacer las horas de máximo calor, entre las 12 y las 5 de la tarde evitarlo. Toda dieta variada y equilibrada va acompañada de ejercicio y en verano igualmente tenemos que hacerlo, pero eso sí, evitando las horas de calor. La verdad es que en verano más gente, afortunadamente, tiene trabajo y tiene menos tiempo quizá para dedicarse a la cocina y recurre a la comida preparada, incluso enlatada, y eso no debe ser demasiado recomendable, ¿no? No, todo lo contrario, porque además contienen demasiadas sales, grasas saturadas, que son perjudiciales a nuestra salud. Mucho mejor una ensalada de pasta o una ensalada de legumbres en vez de un potaje de legumbres, que ahora con el calor no apetece tanto, calentito, y siempre recurrir un poco a lo que sea comida rápida pero elaborada en casa. Como hemos dicho, pues una ensalada de pasta perfectamente son 10 minutitos y no perdemos mucho tiempo en ella. Las frutas frescas, también evitar las frutas que son a base de zumos que tengan azúcares, las frutas que vienen enlatadas, todo fresco y natural, fresquito de la nevera, eso sí. Eso sí, y los zumos al igual que sean todos naturales, que no sean comprados en el supermercado, porque estos contienen demasiados azúcares simples, todo lo contrario a un zumo natural recién exprimido. ¿Qué tanto por ciento pierde de vitaminas un zumo que lo dejamos, por ejemplo, un ratito? Por ejemplo, una naranja, un zumo de naranja, ¿qué porcentaje de vitaminas pierde al estar un ratito hecho y que no lo tomemos? A ver, si nos lo tomamos a los 5 o 10 minutos, relativamente no pierde muchas vitaminas, pero si ya lo dejamos estar más de 10, 15 minutos, ya se oxida y el sabor incluso es diferente, ya no sabe igual. Entonces, es mejor preferible hacerlo y tomárselo enseguida. Uh-huh. Las dietas, por ejemplo, a veces lo preparamos por la mañana para el mediodía o la noche antes para el día siguiente. ¿Es recomendable esto o hay que prepararlas en el momento? Porque puede llegar, según qué productos, a oxidarse. Lo que más se suele oxidar son lo que son las frutas. Entonces sí que es mejor no cortarlas, igualmente ya cuando las cortamos, si no las comemos a los 5 o 10 minutos, ya se van poniendo de ese color negrecillo que no apetece tanto. Y las demás verduras y frutas y hortalizas, según por ejemplo la lechuga, es mejor tenerla en agua antes que tenerla seca. Los tomates también es preferible no cortarlos antes. Entonces, como ahora me dan también, no tenemos tanto tiempo, pero son frutas y verduras que se cortan enseguida y son rápidas de preparar, tipo ensalada. Creo yo que perder 5 minutillos no nos va a venir de ahí. En cambio, nuestra salud lo va a notar saludablemente. Se recomienda 5 comidas al día. ¿Usted también lo recomienda? Sí, incluso recomendaríamos hasta 6. Antes de irnos a dormir, un vasito de leche calentito con 2-3 galletitas o un yogur con 2 o 3 nueces, que son cardiosaludables. También serían perfectos y entrarían en lo que son las 6 tomas o el resopón, que se suele decir. Uh-huh. Porque así intentamos evitar esos picos tan altos de glucemia, e intentamos evitar los atracones y nos ayudará mucho mejor a la digestión. Eso en personas que son, digamos, sanas, personas que tienen alguna enfermedad o que tienen algún tipo de problema, diabetes, colesterol, ya es diferente la alimentación que deben recibir, ¿no? Sí, tenemos que vigilar, sobre todo los diáticos, los azúcares simples y las grasas, igual que los que tienen colesterol, también hay que intentar vigilar mucho las grasas, pero igualmente se le recomiendan 6 tomas diarias. Incluso los diabéticos no se les recomienda, sino que se les exige que realicen estas 6 tomas, por lo que ya explicado hace unos minutitos, por los picos de glucemia. Entonces, no hacen tantos picos de glucemia y no necesitan inyectarse tanta insulina. Uh-huh. Lo que es importante, y como muy bien ha dicho al principio, hidratarse, sobre todo tomar cosas frescas, cosas ligeras, y las cenas, dicen que de grandes cenas están las fosas llenas, y en verano normalmente pues la gente sale a cenar y no repara en qué llevarse al cuerpo, sobre todo no abusar en licores ni en bebidas, ¿no? Exacto, además ahora en verano parece que los días se alargan más, entonces una comida tan copiosa, al igual no es tan perjudicial como en invierno, porque en invierno cenamos y nos vamos enseguida a la cama, ahora en verano damos un paseíto, entonces hacemos más la digestión, más saludable, pero eso sí, tenemos que seguir manteniendo una dieta variada y equilibrada y no apegarnos a tracones por mucho que vayamos luego a caminar un ratito. Y hay que tener en cuenta también evitar esas comidas tan copiosas a la hora de cuando más calor hace, intentar que sean más ligeritas, tipo ensaladas o gazpachitos o pasta, que no sean tan copiosas y además nos costará menos elaborarlo. Entonces ya nos viene también entre el tiempo y el calor, se nos junta todo y lo fresquito y nos podremos tener mejor hidratación y no perdemos tanto tiempo, que ahora en verano todo el mundo quiere ir más a la playa o que está trabajando y tiene menos tiempo. Nos sentimos mucho mejor, evidentemente. Apetece más también, entonces... En invierno apetece más un caldito y ahora en verano más una ensaladita. Exactamente. Quizá los oyentes estarán pensando, y no hablan de los niños ni de los mayores, es que queremos dedicarles un espacio a ambos, un espacio hablando única y exclusivamente de los niños, de la alimentación de los niños y también de los mayores, que es un caso aparte. Por lo tanto, invitamos a Amanda Roth, que ella nos dé unos cuantos consejos y algunas bases para la alimentación ahora en verano, en esos meses de calor, para los bebés, para los niños y también para los ancianos. Así es que le invitamos otro día que comparta con nosotros ese tiempo de radio en las mañanas de Radio Exit, y le agradecemos que haya estado hoy con nosotros para hablar de la alimentación en general, para llevar una buena y correcta dieta en estos meses de calor, en estos meses de verano. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Amanda. Muchas gracias a vosotros, y así podemos divulgar un poquito nuestra profesionalidad e intentar ayudar a todos aquellos que tengan alguna duda. Pues muchas gracias y hasta la otra ocasión en que nos encontremos. Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días.